Al regresar a Japón, Ueshiba abrió un dojo y un día en 1925 pasó por ahí un militar que había sido estudiante de Shokaku. Al militar le pareció pretencioso que hubiera un dojo, entonces entró al dojo con la intención de darle una lección al petulante instructor. Le pidió amablemente a Ueshiba que le permitiera probar algunos ataques y ver cómo respondía. Ueshiba percibió la intención. Hay diferentes versiones, una que el ejercicio fue con una espada de madera, un kendo, y hay otras en que era una hoja viva. El caso es que básicamente el militar lo retó a un duelo con sables. Y Ueshiba trató de bajar la seriedad de la situación. Le dijo, no, como tú quieras y yo voy a actuar manos libres. El militar le advirtió que lo iba a atacar con toda la intención de que la técnica fuera efectiva, es decir, de lastimar a Ueshiba. Y Ueshiba le dijo que estaba perfectamente bien, que lo atacara al 100%, que él iba a actuar manos libres. El militar insistió que era en serio, que no era una broma, que por favor tomara la situación en serio. Y Ueshiba le dijo, sí, lo estoy tomando en serio. Haz tu ataque 100%. Y el militar estuvo atacando a Ueshiba. Y Ueshiba en todo momento evitó los ataques, pero en ningún momento atacó al militar. Y esto pues duró algunos minutos. Como el militar estaba atacando con toda su energía, pues se cansó. Y al cansarse, pues se disculpó y pidió que lo admitieran en el dojo. Ueshiba lo despachó, muchas gracias. Y se fue al jardín, completamente mentalmente exhausto de una situación que había sido de vida o muerte. Y en ese momento, en el jardín, Ueshiba estaba exhausto y tuvo una epifanía, una realización de lo que significa la práctica. Y esta realización es uno de los fundamentos del enfoque que Ueshiba le dio al Aikido. Hay diferentes épocas en la historia del Aikido, dependiendo de la situación. La técnica del Aikido se desarrolló, podemos decir, en los 20s, en situaciones de aplicación práctica, por decirlo así. Ueshiba estuvo en situaciones de verdadero peligro, en donde había además, no estuvo en pleitos de cantina, sino en situación de guerra. De hecho, Ueshiba también participó en la guerra de Manchuria. Se enlistó en el ejército. Entonces las técnicas, la aplicación de las técnicas no era una calistecnia. O sea, eran técnicas de combate para situaciones de combate contra rifles con bayonetas y cosas así. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Ueshiba entrenó a gente que iba a pelear a la guerra. Y era un entrenamiento fuerte, orientado a la aplicación práctica de las técnicas en combate. Ueshiba tenía un conflicto, porque como comentamos, cuando él era niño, en su juventud, él tenía una inclinación acerca de un enfoque espiritual a la vida, hacia el budismo. Entonces, el estar en un ambiente militar, había una contradicción ahí. Y entonces Ueshiba se retiró, se fue al campo, a un pueblito rural, y ahí abrió un dojo en Iwama. Y en vez de entrenar aristócratas que se preparaban para una carrera militar, entrenaba a campesinos que recibían su entrenamiento antes de irse a trabajar en las milpas, en la cosecha, en el arroz. Conforme Ueshiba fue envejeciendo, su enfoque fue cada vez más orientado a un desarrollo espiritual. Comentan los muchachos, los que eran muchachos en esa época, que cuando llegaba Ueshiba ya un anciano, que les gustaba mucho porque las prácticas regulares del Aikido de aquella época, de los 50, era muy dura, muy estricta. Y cuando iba a Ueshiba, pues era meditación, técnica básica, la conexión con el compañero. Y que les gustaba mucho porque era un respiro del rigor de la técnica normal. Y entonces, la gente que practica Aikido Yo siento, o sea, realmente no me considero un experto en Aikido, aunque lo he practicado, pero yo siento que hay una mala interpretación de lo que es el Aikido y no se diferencian ciertos temas. O sea, una cosa es la aplicación y otra cosa es el método de entrenamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos decir que el Aikido propiamente desaparece con la muerte de Ueshiba. Quedan aspectos de ese Aikido con los estudiantes directos de Ueshiba, pero ya fallecieron todos. Ya no hay un contacto directo con el Aikido de Ueshiba, solamente la tradición. Y el mundo del Aikido se ha fraccionado. Se ha fraccionado porque diferentes alumnos que estudiaron Aikido en diferentes épocas tienen una concepción distinta de lo que es el Aikido y han fundado diferentes escuelas. La misma Federación de Aikido se ha dividido porque estaba la escuela en Tokio que dirigía el hijo de Ueshiba, pero estaba el dojo en Iwama, que era un... Pues era realmente el dojo porque era donde enseñaba a Ueshiba, pero le enseñaba a los campesinos. Y estos campesinos, uno de ellos se queda como el maestro del dojo de Iwama. Y ese Aikido que se practicaba en Iwama no era el mismo. O sea, claro que, o sea, estaban conectados, estaban relacionados, pero no era exactamente el mismo la manera en que se enseñaba en Iwama que la que se enseñaba en Tokio. Y luego el entrenamiento de Aikido va cambiando porque cuando el Aikido fue creado, cuando se practicaba durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues era un entrenamiento militar para militares que iban a ir a la guerra, muy probablemente a morir. Entonces, pues era un tipo de entrenamiento. Pero luego, o sea, se acaba la guerra, viene la posguerra. Y el entrenamiento de Aikido es otra cosa, es algo que hace el oficinista antes o después de ir al trabajo un ratito, pues no, ese contexto es muy distinto. De hecho, por algún tiempo se practicaba con armas vivas, pero había accidentes. Entonces se prohibió, ¿no? No, no, nada de que con armas vivas. O sea, aquí venimos a hacer calistenia y practicar unas técnicas y un ratito. Y no debe haber ninguna situación de que el contador fue un ratito a hacer ejercicio y ya no regresó a su casa. Entonces la técnica cambia porque hay diferentes contextos. Por otro lado, una versión del Aikido es la que se enseña a la policía y a la fuerza militar. Y tiene un enfoque práctico. Hay un Aikido que practica en el ejército y hay un Aikido que practica en la policía. Y en la policía, pues tienen que controlar gente. Entonces está orientado a eso, a controlar gente, hacer un arresto, poner las esposas. Entonces, dependiendo del contexto. Porque, o sea, no es verdad que existan técnicas universales. O sea, en una situación compleja de combate, la técnica apropiada depende de la situación. Y de hecho, los maestros de las artes marciales dicen, en las artes marciales no hay técnica. O sea, se practican técnicas para practicar ciertos principios y como un método de entrenamiento. Pero a la hora de la aplicación hay que adaptarse a la situación y hacer el movimiento adecuado. Entonces, estrictamente hablando, no hay técnicas, hay principios. Hay un enfoque cuando estás practicando más bien con un sentido de desarrollo personal que cuando estás practicando una técnica para aplicación práctica. O sea, si no practicas combate real, pues a lo mejor tienes los principios, pero a la hora de un combate real, pues no vas a estar listo porque no lo practicas. No desconoces el contexto. Practicas siempre de una manera formal. Entonces, la persona que tiene el contexto del combate real sí puede entrenar de esa manera. Le llaman en japonés la sinceridad del entrenamiento. ¿Qué quiere decir la sinceridad del entrenamiento? Mentalmente te pones en una situación de combate. Pero esto es muy difícil que lo haga alguien que no tiene ese contexto, esa experiencia. Entonces se practica de una manera mecánica, no con la mentalidad adecuada, porque para tener la mentalidad adecuada necesitas haber estado en una situación de combate de vida o muerte para que realmente te pongas y estés haciendo un entrenamiento que desarrolle ciertos reflejos mentales y físicos. Entrenas para que haya una cierta fluidez y para que haya una memoria del cuerpo, de cómo transmitir energía, cómo conectarte, cómo hacer fluido el movimiento. Y es un tema muy complicado, y gente dice, no, es que es un baile. Pero en cierta manera se puede decir lo mismo del box. O sea, el box como técnica, pues es como un baile. El entrenamiento del box es más severo, porque de hecho lo que estás haciendo es te subes al ring y haces todo lo posible por lastimar al otro, por pegarle con impacto, por noquearlo. Y eso dentro del contexto del entrenamiento. Entonces es un entrenamiento en donde te rompen la nariz, donde tienes que tener cuidado de tener el protector para que no te vayan a romper también los dientes. Y pues requiere de una estamina, y se trata de eso, de intercambio de golpes. Y luego viene el jiu-jitsu brasileño. Pescas al otro y estás ahí 10, 15 minutos en el piso hasta que, o 2 o 3 minutos dependiendo de la técnica del otro, hasta que le pescas el brazo y se lo quiebras o se rinde el otro. Son estilos que están dirigidos a una aplicación, digamos, práctica, pero dentro de cierto contexto. Calles de Siria o de Afganistán. Pues sí te sirve, ¿verdad? Tener la técnica del boxeador y tener la capacidad de que con un golpe, pero no es exactamente. Y no te puedes poner inclusive 2 minutos o 1 minuto en el suelo, no en ese contexto. Entonces la pregunta más bien es, ¿para qué entrenas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Estar listo para cuando en la cantina te moleste el borrachito? Pues esa es una razón que puedes tú tener. O sea, se habla de que las artes marciales es un desarrollo espiritual. Pero eso es cierto en términos de, por ejemplo, Ueshiba, que pasó en su vida literalmente de una posición militarística a una posición más espiritual, porque su misma vida se fue transformando. Y entonces tiene toda una vida de un entrenamiento, digamos, militar. Y eso lo va transformando en un entrenamiento espiritual, en donde lo importante son la conexión de lo terrenal con lo divino y con el ambiente. Pero si no vienes de un ambiente militar, entonces es muy artificial que pretendas a través del aikido o del jiu-jitsu o del box tener un desarrollo espiritual. No, claro que no. O sea, estás entrenando cómo lastimar. ¿Qué tiene eso de espiritual?